Hablando y Cooperando, un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando, escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Inglés Personalizado, ubicado en calle Nuevo México número 54, entre calle Libertad y Victoria, Amecameca, Estado de México. Teléfono 597-11-53-968. Iniciamos. Este programa llega a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando aquí en Amecameca. Tenemos un directorio local muy importante, de verdad, en estos momentos de emergencia es muy importante que ustedes se acerquen a esta estación y puedan pues hacer del conocimiento general tanto los bienes como los servicios que ofrecen. Tenemos a Rhino Printer Technology, ellos venden equipos de fotocopia de consumibles. Están en la calle Cuauhtémoc, número 38, en Amecameca, Estado de México. Y su teléfono 597-97-846-63. Go for Life, venden agua purificada en la calle Libertad, número 92, en Amecameca, Estado de México, entre Relox y Arista. Sus teléfonos 55 28 25 35 38 y el 55 13 45 7706. El Mero Pollo, ellos venden pollos rostizados en la calle Rosario número 45 en Amecameca, Estado de México, frente a las canchas de básquetbol. El teléfono 55 60 41 91 26. En Tlalmanalco, estás aburrido, todos los regalos te ofrece juegos de mesa a domicilio. Ellos están en Fray Martín de Valencia, número 1, local D, en con la colonia Centro, Tlalmanalco, Estado de México, enfrente de la presidencia municipal. Su teléfono 55 13 04 47 49. Laurolín vende licor artesanal, también está en Fray Martín de Valencia, colonia Centro, Tlalmanalco, y su teléfono 55 43 94 63 87. Dulce Universo, se encuentran también en Fray Martín de Valencia, número 1, local E, colonia Centro, Tlalmanalco, Estado de México, a un lado de Todos Regalos. 55 43 81 49 19 o 597 97 760 11. Ante el llamado de las autoridades sanitarias, si eres comerciante, te recomendamos, te comuniques aquí a La Voladora Radio, mándanos el nombre de tu negocio, el tipo de servicio, tu dirección y tu número telefónico. Esto lo puedes mandar también a la página de Facebook, La Voladora Radio, o comunicarte al 978-5252. Esta es La Voladora Radio, nuestros teléfonos en cabina, 597-978-5252. En WhatsApp nos encuentran en el 5540615459. En Facebook y Twitter como arroba La Voladora Radio. Y nuestra página web, la www.lavoladora.org. Rosti sería el mero pollo, nos ofrece los únicos pollos rostizados de sabores en Amecameca. Vayan ustedes allá a la calle de Rosario, frente a las canchas de básquetbol, y los van a atender con mucho gusto. Y ahora en estos momentos de emergencia, 55 60 41 91 26, y se lo llevan a casa sin ningún costo adicional. Mi Changarrito es una aplicación móvil que permite encontrar de manera rápida y sencilla todo tipo de negocios. Si eres un comerciante y quieres anunciarte en Mi Changarrito, hazlo al 55 18 25 27 99. Puedes descargar la aplicación en Play Store, o por App Store, disponible para iOS y Android. Bien, vamos a platicarles que si quieres aprender inglés, el Centro de Inglés Personalizado ofrece 18 años de experiencia y más de 40 planteles en el país. Contáctenos a los teléfonos 597-115-3968 o al 55-82-73-93-82. En redes sociales, CIP-Amecameca, CIP-Amecameca. Bien, pues estos son los avisos que tenemos para el día de hoy, y vamos a comenzar a platicar acerca de los temas muy, muy, muy interesantes que se nos presentan. Les voy a comentar, fíjense que ahora en estos tiempos, ahora sí que tiempos de cólera, como diría García Márquez, se ha sostenido un debate con el ingeniero Ricardo Rivera Rosas. Y esto lo comentaremos en un momento más, porque nos vamos a un corte. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 9:16. La economía local es una piedra angular para el avance y desarrollo de nuestras comunidades. Si eres comerciante de la zona de la región de los volcanes y vas a brindar algún servicio a domicilio durante este periodo, danos la oportunidad de apoyarte. Haremos un directorio local para difundirlo en nuestros espacios. Proporciónanos los siguientes datos: nombre de tu negocio, tipo de servicio, dirección y número de teléfono. Puedes mandarnos tus datos al Facebook de La Voladora Radio vía inbox o comunícate al teléfono en cabina 597-97-852-52 o por WhatsApp 55-40-61-54-59. Recuerda comprar con responsabilidad. No lo hagas inducido por el pánico. Te invitamos a que tus compras las realices en comercios locales. Considera que estos pequeños negocios forman parte de la economía de las comunidades. Denos la oportunidad de retribuir en algo todo lo que ustedes han hecho por esta radio, por La Voladora Radio. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en Namecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, continuamos aquí en La Voladora Radio comentándoles acerca de una polémica que hemos estado sosteniendo, si bien muy animada, muy cordial, con el ingeniero Ricardo Rivera Rosas, nuestro estimado Mackenzie. Él nos preguntaba desde un principio acerca de el acuerdo de la OPEP. ¿Y por qué México bajó 10 millones de barriles, aquella cuestión tan controvertida, por la cual Estados Unidos complementó el nivel de exportación y a partir de ello, con varias otras causas, hay que decirlo, se logró el acuerdo de la OPEP de estabilización del precio del petróleo? Bien, sin entrar a razones técnicas o mayor cuestión, hay que notar un punto. En la pregunta notamos dos conceptos diferentes, es decir, una cosa es la capacidad, la extracción del petróleo, y otra cosa muy diferente es la exportación del mismo. Es decir, una cosa es la cantidad de petróleo que se saca. Para nadie es un misterio saber que Estados Unidos es el primer productor mundial de petróleo, aun cuando, por el tamaño de su industria, no exporta más que una parte de ese petróleo. Caso muy diferente al de Dubái, los Emiratos Árabes Unidos o la misma Arabia Saudita, con una producción industrial pues muy relativa, ¿verdad? No quiero yo ponerme a decir que pues los camellos allá no toman petróleo, pero que la mayoría de su petróleo se dedica a la exportación. Lógicamente esto nos produce cuestiones muy diferentes. En el caso de Rusia podemos encontrar una situación, si bien diferente en los números, pero muy parecida a Estados Unidos, es decir, una producción industrial muy importante, quizás la fuente de riqueza más grande de Rusia, y también una exportación importante. Esto es lo que sostiene los precios. está sujeta a diversas variables. Y lo primero es que tenemos una industria verdaderamente obsoleta. Y no nos vamos aquí a poner a recordar, aunque sea muy cierto, que nuestra industria petrolera estuvo sujeta a cuestiones verdaderamente vergonzosas. Yo sí lo puedo decir porque sí lo viví, ¿no? Yo fui secretario técnico de la Comisión de Energéticos y me tocó ver a prominentes diputados y senadores pidiendo viajes de estudio a Río de Janeiro cuando todavía ni siquiera existía Petrobras. Y curiosamente los viajes de estudio a Río de Janeiro eran casi siempre en el mes de febrero, que pues todos sabemos que era el carnaval. Y nos encontramos también con prominentísimos miembros, iba a decir del cártel, no, perdón, del grupo Monterrey, que también eran diputados, y que, bueno, pedían estudios y miles de cosas importantes para utilizarlos en provecho de sus propias empresas. Desde esas que podríamos llamar pillerías, hasta los actos que tienen en la cárcel a Ancira y a Lozoya, ¿verdad? Y tantos otros más que faltarían mencionar. Bien, ese es el problema, esa es la situación de nuestra industria nacional, que tiene que crecer indudablemente. Que podríamos discutir acerca del proyecto de Dos Bocas, sí, nos la podríamos pasar aquí discutiendo, pero que es mucho mejor que la barda que en la época de Calderón se hizo en Tula, que pues desafortunadamente esa pobre barda no ha sacado petróleo, a pesar de las loables intenciones con que se ha utilizado. El hecho es que nuestro país necesita forzosamente comerciar con su petróleo. Pero eso no va a servir de nada si no lo hacemos en un entorno de estabilidad del mismo. Obvio es que bajó el precio del petróleo y, contrario a la tendencia que había siempre, aquí también bajaron las gasolinas. Si sube el precio del petróleo, muy probablemente también suban las gasolinas aquí, pero en una forma correspondiente. Es decir, al subir el precio del petróleo, también subirán los ingresos en México y, lógicamente, nos encontraremos en un punto de equilibrio. ¿Qué es lo que puede suceder? ¿Hasta cuánto va a subir el precio del petróleo? ¿Hasta cuánto aquella declaración de Donald Trump cuando dijo in a few times Mexico will pay for our petrol? ¿En qué tiempo va a pagar México por nuestro petróleo? No lo sabemos. No lo sabemos. Y en ese momento no sabemos a cuánto es el precio del petróleo. El hecho es que innegablemente, si hay una estabilidad en el precio del petróleo, eso le conviene a todo el mundo, al que va a vender y al que va a pagar. A nadie le conviene tener un mercado petrolero o un mercado en general de lo que se vende. A nadie le conviene tener un mercado en el que un día tenemos un precio y al día siguiente tenemos otro, y que en realidad los grandes ganones van a ser las empresas petroleras, que impondrán a los productores pues los precios que en su momento se les ocurra. Lo disfrazarán de qué es lo que pide el mercado, que es la oferta y la demanda, pero en realidad ellos son los que van a comprar, y ese es el punto. Estar pensando aquí en futurismos de que vamos a pagar barriles de petróleo que van a estar muy caros en aquella época, pues es lo mismo. O sea, si son barriles de petróleo, si están más caros, pues van a ser menos barriles de petróleo. Si van a ser más barriles de petróleo, pues lógicamente es porque estará más barato. Pero definitivamente estamos hablando de barriles de petróleo. No sé, pero me vino a la mente una vieja canción, llaman que es inglesa o quizás gringa, ¿no?, de los barriles de cerveza que se la ponen a cantar en las cantinas. Pues es lo mismo, barriles de cerveza, barriles de petróleo, son barriles. Y su precio fluctuará en el mercado de acuerdo a lo que nos diga la oferta y la demanda, pero definitivamente estaremos hablando de un acuerdo que es beneficioso para todo el mundo. Pensar que México, a contrapelo, con 10.000 barrilitos de petróleo, va a controlar el precio, digo, es verdaderamente infantil, ¿no? Yo sí recomendaría que en estos casos, pues nada más hacer una cuentita en esta semana, como le ha ido a todo mundo, con un precio del barril de petróleo estable. Bien, estas cuestiones son importantes, se seguirán discutiendo, ¿verdad? Tendremos tema de plática para todo el tiempo, pero anticipo en unos momentos más, de regreso del corte, vamos a estar platicando aquí sí acerca del futuro que nos separa, aquí sí acerca de qué va a suceder ahora que se acabe el coronavirus, ¿verdad? En lo personal, pues yo les comento que me encuentro en varios niveles de riesgo, aunque pues gracias a Dios estoy sin problemas, ¿verdad? Quizás por este bendito aire de los volcanes, pero ¿qué va a suceder después del COVID-19? ¿Cuáles son las perspectivas y cuáles han sido las soluciones que se han presentado a través del tiempo? Entonces, sin mayor preámbulo, pues nos vamos al corte y regresamos en unos momentos. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 9:30. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en AMECAMECA. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. pues aquí en su programa Hablando y Cooperando. Y el problema que se nos viene, que ya en estos momentos se está anticipando por todos lados, es qué va a suceder en el momento en el que se acabe el COVID-19, es decir, qué va a suceder en ese famoso next day. No va a ser la primera crisis que tenga que afrontar un gobierno en México. Quizás sí la primera, y quizás en todo el mundo, en el que esto provenga de una crisis a nivel mundial. Yo creo que ni siquiera las problemáticas que han sucedido después de las guerras van a ser tan profundas como lo que tenemos de frente. Por lo pronto, los buenos cuates de las calificadoras están pensando en que México va a tener una calificación de menos 6.6%, es decir, un retroceso de 6.6% en el desarrollo que se mide normalmente a nivel del Producto Interno Bruto, con todas las discusiones que podamos tener con respecto a esta forma de medir. El hecho es que para nadie es un misterio que todo el mundo va a caer en su nivel de desarrollo. Esto va a ser absoluto. Pero ya pensando en un nivel mucho más doméstico, mucho más en el punto que a usted y a nosotros nos impacta, esto sí es preocupante. ¿Qué va a pasar? Estamos hablando de un punto en el cual las tasas de desempleo van a dispararse. ¿Por qué? Por un lado, vamos a tener una actitud verdaderamente irresponsable de mucha gente que va a retirar efectivo y va a poner en estado de inanición sus empresas, lógicamente despidiendo a la gente. Y por el otro lado, nos vamos a encontrar con hechos verdaderamente trágicos en los cuales la descapitalización de las empresas va a ser patente. Personalmente, porque estamos en el ramo de la alimentación, ya los hechos están siendo verdaderamente preocupantes. Cuando pues tenemos, por razones que de trabajo, que ir a la central de abasto y nos encontramos con que las ventas han caído en una forma atroz. Esto es normal, la caída de las ventas, salvo en determinados artículos como el pescado, como los romeros, el mole, los nopales, etcétera, y todo lo que tradicionalmente se consume para esas épocas. No lo encontramos así en artículos como las flores. Las flores, si tuvieron una caída, pues lógico, porque no hay procesiones, porque no hay misas, etcétera, etcétera. Pero el hecho es que, regresando ayer de Pascua, tanto el abasto a la central como el desabasto se vieron realmente mermados. La papa es quizás una de las excepciones, por su versatilidad, ¿verdad? Podemos encontrarla en muchos artículos. Es uno de los artículos que se siguió vendiendo con cierto nivel, repito, no diciendo que pues ha estado en los niveles de comercialización óptimos de los buenos días. El problema es que, pues sí, aunque en términos generales podemos decir que la minoría de la población se encuentra recluida en sus casas, no deja de ser un porcentaje muy importante. Hay que entender aquí una cuestión. No es que la gente desafíe al coronavirus, sino que los que no nos queda otra más que ir a buscar el sustento diario a la calle, pues no podemos darnos aquí sí el lujo de no estar acudiendo y ganándonos ese dinero, ¿verdad? Es decir, a muchos de nosotros nos encantaría, repito, los que ya estamos viejitos, nos encantaría, pues, estar en una posición de reposo, de tranquilidad, pero cuando eso no se puede hacer, como somos la mayoría de la población, tenemos que ir adelante. Bien, platicábamos acerca de esta caída de la comercialización. Y esta, repito, en un sector primario, en un sector de alimentos, es trágica. Pero ahora imagínense a nivel del sector manufacturero o a nivel del sector de servicios. Esto va a ser especialmente grave. Para ello, como un remedio evidente, se requieren los actos de gobierno. Los actos de gobierno que van desde lo más drástico que podamos pensar, que serían los controles de precios, los controles de cambios, etcétera, etcétera, hasta medidas tanto locales como federales para controlar la descapitalización o bien el establecimiento de cierto tipo de estímulos fiscales que lógicamente generaran cuestiones aquí de una bonanza específica. Quiero referirme a estas cuestiones. Vamos a suponer el establecimiento de un estímulo fiscal directo, un descuento en el impuesto sobre la renta o en el impuesto al valor agregado. ¿Qué sucedería? Pues bien, el impuesto sobre la renta tiene un factor de que, como su nombre lo indica, es un impuesto sobre ganancias. Es decir, de acuerdo al artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, tan manoseado y tan verdaderamente y vergonzosamente intervenido por el Poder Judicial, yo debo de pagar en una forma proporcional y equitativa las contribuciones que sostengan los gastos públicos. Esa obligación de pagar impuestos es proporcional y equitativa en el caso del impuesto sobre la renta. Es decir, debe pagar más en forma directa quien más gana, pero no solo en forma directa, sino también en forma proporcional. Es decir, los deciles, es decir, los renglones del impuesto me implicarán mayor porcentaje conforme gane más dinero y menor porcentaje cuando gane menos dinero, hasta llegar al cero en el caso del salario mínimo. Pero aquí vamos a encontrar una cuestión importantísima ya en la materia práctica. Y lo primero es que no es la mayoría de la gente que ganamos más del salario mínimo. La la mayoría de nuestra población gana menos de un salario mínimo. Ese es el primer renglón. Y por el lado de arriba nos vamos a encontrar con que son numerosas las empresas, numerosas, lo subrayo, que no pagan impuestos. ¿Por qué? Porque están domiciliadas en Antigua, en Barbados, en Jamaica, etcétera, etcétera, paraísos fiscales, que también México tiene algo de paraíso fiscal, ¿verdad? Están domiciliadas ahí. La pregunta es, a ver, señores, ¿qué hacen estos manejes? ¿Por qué cuando las cosas van mal no piden un auxilio fiscal o un rescate al gobierno de Barbados? ¿O no le piden un rescate al gobierno de San Pierre y Miquelón? ¿No? ¿Lo vienen a pedir aquí? Es decir, aquí se evaden los impuestos y el rescate se pide aquí, lo cual no puede estar sucediendo definitivamente. Por cuanto al IVA, podríamos pensar, bueno, una baja general del IVA, lógicamente, va a causar una mayor generación de la riqueza, porque lógicamente bajaría los precios de los bienes. Y, haciendo una comparación con lo anterior, esta baja del IVA solo tendría utilidad en la medida en que se lograra el cobro efectivo del impuesto sobre la renta. De lo contrario, estaríamos nosotros hablando de una descapitalización del gobierno que, volviendo al tema inicial de nuestra plática, tendría que ser subsanada o bien con crédito público, es decir, con préstamos que nos hicieran desde el extranjero, o bien con ingresos petroleros, lo cual pues daría al traste con toda la idea de un cambio en nuestra política de ingresos. Ese es el punto importante. Es decir, ¿realmente va a haber un sacrificio fiscal? No lo sabemos. El jueves se van a dar las medidas, lo dijo hoy en la mañanera, muy temprano, el presidente, que el jueves va a dar un aviso, cuáles van a ser las medidas que se van a tomar para el regreso de este COVID-19. Bien, pues continuamos en unos momentos más, porque ha llegado el momento de otros mensajes. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 9 y 45 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. www.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, continuamos aquí platicando y comentábamos en forma muy somera cuáles podrían ser las medidas para ver lo del regreso del coronavirus. Esperamos sea pronto, esperemos que ya no haya enfermos, esperemos que todo el sacrificio no haya sido en vano y que podamos lograr. Pues, por lo menos volver a como estábamos antes. Y decíamos, bueno, indudablemente los estímulos fiscales van a ser importantes. Tenemos otro tipo de estímulos fiscales, como el que acaba de anunciar el Instituto Mexicano del Seguro Social, y que es una prórroga por 48 meses, así lo anunciaron, 48 meses, importantísima, para el pago de las cuotas obrero-patronales. Esto va a venir en las reglas específicas. Me imagino que va a ser algo paulatino referente a los meses en los cuales se haya presentado esta contingencia y que se pueda diferir el pago proporcionalmente mes con mes. Espero yo que a este punto no se le añada el interés fiscal, porque entonces sí saldría medio carito el financiamiento, ¿verdad? Espero yo que haya conciencia a la hora de establecer el pago diferido de este importante estímulo fiscal, y vamos a ver el punto. Creo yo que por ahí van a ir los estímulos en relación con el pago de los impuestos y de las contribuciones especiales. Contrasta con esto mucho, ¿verdad?, el dicho atribuido, y que pues con los antecedentes del señor, yo creo que sí fue cierto el dicho atribuido a don Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad, que dijo que él no va a hacer condonaciones ni paguitos. Pues eso habla de su gran sensibilidad a los problemas, pues de una persona que uno no sabe qué está haciendo en un gobierno que se precia de liberal. Pero bueno, ahí sigue el señor haciendo sus estragos y a ver hasta qué momento dado trata de seguir manejando a la Comisión Federal de Electricidad como un monopolio, se siente como cuando fue gobernador o secretario de Gobernación, haciendo lo que se le pegaba la gana, y bueno, pues mientras haya quien lo aguante, lo tendremos que sufrir todos los demás. Bien, no va a ser un programa de esta persona, pero sí vamos a seguir comentando. Tenemos, por el otro lado, la línea dura de quienes van a decir, pues aquí se friegan, aquí mandamos nosotros y van a pagar como nosotros digamos. Esto no cabe duda que sería el peor escenario, un escenario verdaderamente torpe, verdaderamente insensible, y en el cual, en el pecado, estaría la penitencia. La pregunta sería, poniéndose en ese nivel de terquedad, ¿regresarían los empleos? Poniéndose en ese nivel de terquedad, ¿las empresas volverían a producir? No lo creo. Finalmente quedaría el escenario de un control de precios leve, un control de precios duro, un control de cambio leve, un control de cambios generalizado y fuerte. No sabemos. Yo sí recuerdo en el año de 82, hicimos por ahí un trabajo que se editó y que se vendió muy bien. Estímulos fiscales, controles de emergencia. Por el cual, pues, se llegó a analizar lo que se estableció en aquella época de finales del gobierno de López Portillo, en el que hubo una devaluación, pues, muy, muy, muy significativa. Bien, todas estas cosas quedan en el tintero. Yo les recomiendo que el próximo jueves veamos el mensaje de la presidencia, para bien o para mal, así van a estar las cosas. Y tenemos que ir con mucho tiento, con mucho trabajo, para entrar a las cuestiones que se nos vienen para los próximos días. Prácticamente vamos a estar a 15 días del 31 de mayo, ¿verdad? No digo del 30 de abril, y pues vamos a ver cómo sacamos todas estas cosas. Por mi parte, pues los espero de hoy en 8 a las 9. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Inglés Personalizado, ubicado en calle Nuevo México número 54, entre calle Libertad y Victoria, Amecameca, Estado de México. Teléfono 597-11-53-968. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Este programa llegó a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando, escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.